1944 no existían internet ni los medios de comunicación llegaban tan lejos como ahora. Pero sí existían leyendas. En una obra titulada Historias de fantasmas, publicada ese mismo año en Estados Unidos, su autor, Bennett Kerf, publicaba algunas de estas narraciones de corte popular. Una de las más extendidas en esa década es la que habla de una joven, bella pero pobre, con mala suerte y escasas expectativas sociales y profesionales. Sin embargo, a la joven un día, a través de terceros, la invitan a una cena de fuste de la alta sociedad. Pensó que aquella podría ser su oportunidad, que quizá conocería a alguien que le permitiera subir su posición social. Alguien de quien incluso podría enamorarse y le librara de su trabajo como la empleada de menor nivel en una fábrica de cajas de cartón. Pero evidentemente la joven no tenía en su armario ningún vestido apto para la ocasión y decidió hacer un esfuerzo. Alquiló uno a bien poco precio en una tienda próxima a su casa. Era bellísimo, de satén blanco y le quedaba como anillo al dedo. Parecía fabricado especialmente para ella. Como no podía ser de otra forma, nada más entrar en el salón del hotel en donde se celebraba la cena y posterior baile, la joven atrajo las miradas de todos los presentes. Estaba radiante. Fue la estrella de la fiesta. La sacaron a bailar en numerosas ocasiones. Su suerte había cambiado. Pero a esta cenicienta moderna, y es que la historia tiene todos los ingredientes de un moderno cuento, le iba a ocurrir algo inesperado. De repente se sintió mal. Náuseas, mareos, dolor de cabeza. Tuvo que abandonar la fiesta y volver a su casa. La amiga que la acompañó le escuchó decir que había oído una voz áspera, de mujer, casi de ultratumba, que le decía: «Devuélveme el vestido, pertenece a los muertos». Pensó la amiga que era un pequeño delirio provocado por aquella especie de bajada de tensión. Al día siguiente, la joven apareció inerte en su cama. Estaba muerta. Las extrañas circunstancias del óbito provocaron que la justicia tuviera que actuar. Se le efectuó una autopsia. La joven había muerto envenenada, pero la causa no estaba en nada que hubiera tomado durante la cena. Las investigaciones sirvieron para descubrir que la causa de su mal había sido que por los poros de su piel se había introducido líquido para embalsamar cadáveres. Las investigaciones del fiscal sirvieron para descubrir que aquel vestido había sido vendido a la tienda en donde lo adquirió la joven a través de un enterrador con pocos escrúpulos. El sepulturero, por lo visto, hacía negocio profanando tumbas y robando a los cadáveres sus pertenencias. En este caso, el objeto que hurtó había sido el traje que la joven se puso para aquella fiesta que definitivamente cambió su vida. Desde siempre, las leyendas urbanas han nutrido de historias de ultratumba. El miedo que generan y los ocurridas que resultan al ser narradas en círculos de amigos propician su permanencia en el tiempo. En estas historias prevalece la sensación de que por alguna razón el muerto no consigue descanso eterno en la tumba. Y una de las razones que parecen aducir esos muertos convertidos en fantasmas es la falta de algo. En este caso, la falta de la ropa con la que fue enterrada la persona. Y es que ciertamente desde que se produjeron los primeros entierros, a todos los muertos se les acompaña de algunas de sus pertenencias, aunque sea solo de su ropa más preciada. Quizás por ello no es difícil pensar que este tipo de leyendas urbanas existen desde la noche de los tiempos. Y existirán siempre. Otro investigador, Harold Bruce Barr, encontró que a finales del siglo XX, en plena década de los 90, seguía perviviendo en Estados Unidos una historia similar a la relatada. Además, estaba asociada a una festividad muy propia del folclore, como es la Cena de Acción de Gracias. La narración solía proceder de alguien que trabajaba en una tienda de ropa. Dicho relato señalaba cómo muchas personas adquirían vestidos muy caros con tarjetas de crédito, pensándoselo solo en ponérselo ese día tan especial. Sin embargo, poco después de usarlo, lo lavaban y planchaban, después lo devolvían a la tienda antes de que se lo pasaran al cobro. Pero la leyenda, que seguramente partía de una circunstancia que si bien no era habitual, si era real, iba mucho más lejos. Según cuenta el relato, una mujer que hizo esto descubrió que le había salido un sarpullido en la piel. Al principio no lo achacó al vestido que había usado siguiendo el método relatado, pero tras la visita al médico no tuvo dudas. Al parecer había sufrido envenenamiento por formaldehído. La mujer incluso demandó a la tienda por haber sido la responsable. Y es que la historia era grave. Dicho envenenamiento estaba provocada por una de las sustancias que se utilizan para embalsamar cadáveres antes de ser enterradas las personas. Lógicamente, aquella mujer se sintió víctima de algo terrible y las autoridades judiciales decidieron investigar qué había ocurrido. La verdad había sido la siguiente. Una mujer fue enterrada con ese vestido unas semanas antes, pero su hija, que consideraba innecesario enterrarla así, lo solicitó en la empresa funeraria que gestionó su sepelio. Así pues, el embalsamador lo devolvió a la hija de la víctima, que fue enterrada con otro vestido menos caro. Pero eso sí, la hija quiso hacer un pequeño negocio y devolvió el traje a la tienda en donde lo había adquirido. Dicho vestido acabó finalmente sobre el cuerpo de la persona que había sufrido aquella extraña y peligrosa alergia. Como verán, la historia se parece mucho a la original. No aparece la figura fantasmal, pero sí todas las otras componentes, quizá como consecuencia de esa adaptación a los tiempos, que sufren todas las leyendas que se precien.